su obra de teatro otro, con su flauta y su canto otro, poeta, periodista y otro actor y oficinista, la ciudad nos ama y que se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes, acá estamos, día 31 de mayo, ya estamos mitad de año, y los vamos a acompañar hasta las 7 de la tarde, así que quédense ahí, vamos a tratar de darles alguna información, algunas noticias que creemos que le puede servir. Quiero agradecer en la operación técnica, como siempre, nuestro compañero y amigo Franco Cocho López, al cual saludo, y bueno, y me acompaña como siempre en la producción Camilo Ruiz. Así que bueno, la semana pasada fue una semana recortita, esas semanas que, fíjese, nosotros dejamos el programa el día miércoles, jueves y viernes, feriado largo, recién se empezó a acomodar lunes y martes la semana, y bueno, y lo que habló todo el mundo la semana pasada fue el jueves el discurso de Cristina Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. Algún par de cositas sobre el acto, aunque ya parecería que fue hace años, ¿no? Por todo lo que ha pasado después, pero creo que una pequeña cosita sobre esto. Bueno, primero fue, acá lo habíamos dicho, se habían bajado de un acto en la 9 de julio para hacer un acto en Plaza de Mayo porque sabían que no podían garantizar tanta gente como para dar un buen panorama a la 9 de julio. La 9 de julio, si no movilizás mínimo 100.000 personas, te perdés ahí. Recordemos actos famosos, bueno, recordemos, yo digo, porque soy más viejo que quizás muchos que nos están escuchando, pero hubo cierres de campaña como la de Alfonsín, la de Luder en el 83, que eran, se hablaba de 700, 800 mil personas, podían ser hasta 400, 500 mil. No era lo que iba a pasar en este acto, entonces decidieron llevarlo a Plaza de Mayo, que con 40, 50 mil personas haces un acto más que digno, y más o menos, viendo y calculando más o menos lo que había, pongámosle con furia 70.000 personas. Por supuesto, 90% manejado desde organizaciones sociales, desde el Estado, fundamentalmente desde el Estado, gente que se movilizó porque tiene puestos en el Estado, porque le han conseguido algún laburo en el Estado y entonces van a estos actos porque si no quedan mal también con la gente que le consiguió el laburo. Lo que todos sabemos, esto no lo digo yo, lo volvió a decir Luis de Lía, que no es ni un hombre ni sospechado de ser de izquierda, ni sospechado de ser un hombre popular, nada de eso, ha sido kirchnerista, he estado siempre con el peronismo, y dijo, es fácil mover esa gente cuando se tienen los ministerios. Bueno, de acá, el acto, nada nuevo, así que ya se dijo todo lo que se tenía que decir, se dijo, dos cositas así como para rescatar que si bien Cristina es parte del gobierno, es más, es la que decide, la que acompaña este ajuste, ¿no? Junto con Massa y con Alberto Fernández, el deterioro de los salarios de los jubilados, etcétera, y de toda la gente, lo acompaña y lo maneja ella. Se quiso separar en algunas cosas, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, pero después dejó claro que ella está con este gobierno y me pareció bien. Cuando dijo que Alberto Fernández, que el gobierno, bueno, que hay muchos problemas, qué sé yo, pero que está, que él está gobernando bien y que está segura que si hubiera estado Macri lo hubiera hecho mucho peor. Incomprobable. Eso se dice incomprobable, se llama contrafáctico, incomprobable, no sabemos. Seguramente hubiera habido movilizaciones, qué sé yo, este gobierno las tuvo todas. Tuvo a la iglesia, tuvo a las grandes corporaciones alimentarias, los grandes industriales como Techín, la Cámara de la Construcción, bueno, apoyada por todos, los textiles, los sindicatos, tuvo todo, todo lo apoyaron, le dejaron hacer lo que quisiera y terminamos en esto. 130%, 140% de inflación, 50% de pobreza, los salarios más bajos de la historia y las jubilaciones más recontra bajas de la historia, terminamos en esto. Así que todo es incomprobable. Pero bueno, es bueno que haya dicho eso, porque si no, parecería que es de la oposición, ¿no? Bueno, lamentablemente, lo que uno pudo ver de este acto y de todo lo que se está dando y discutiendo en estos días, uno lo que está viendo que ya dan por perdida las elecciones. Es decir, el Frente de Todos da por perdida las elecciones. Entonces está viendo cómo va a ser la resistencia. Entonces hoy no te hablan del ajuste que tenemos ahora, del desastre que es este gobierno ahora, te hablan de lo que va a ser el próximo gobierno. El próximo gobierno viene para, y mientras tanto nos saquean ahora. Y diría más, hacen un trabajo recontra sucio, porque lo que están haciendo es un trabajo no sucio, recontra sucio. Creo que no nos pueden llevar todavía a mayor nivel de miseria que nos están llevando. Es totalmente inaudito lo que pasa en este país en este momento. El ajuste brutal que están dando, todo lo que falta, todos los problemas que hay en educación, los problemas que hay en salud, los problemas que hay con la comida de la gente, todos esos problemas, no se soluciona absolutamente nada. Este gobierno vino a ajustar y acomodar a todo un grupo de su gente que son los que defienden a esto, porque tienen sus cargos, director acá, 1,5 millones de pesos por allá, 1,000,000 de pesos por allá. Entonces esos tipos son los que te quieren convencer de que, ojo, que el que próximo que venga te va a dejar peor. Cosa que puede ocurrir, yo no digo que no vaya a ocurrir, pero a mí me parece que tendríamos que estar viendo, porque es mucho tiempo, 6 meses, en esos meses hay vida de jubilados que se pierden, hay vida de chicos pobres que se pierden, hay sufrimientos de familia. Así que a mí me parece, estamos en junio, tienen que estar hasta diciembre. ¿Van a seguir haciendo esto y diciendo que lo próximo va a ser peor? Bueno, ahora, ¿cuál es el tema? El tema es, ¿cómo va a ser el que venga para gobernar si no es peronismo de nuevo? Porque le han dejado un Estado en donde han metido cantidad de gente que no tiene qué hacer, no tiene qué hacer en determinados ministerios, no tiene qué hacer, lo repito varias veces, conozco algunos ministerios, y están cobrando grandes sueldos y están ahí. ¿Y qué están haciendo ahí? Esperando que llegue el otro gobierno para hacerle la vida imposible. Es decir, para no, si viene un gobierno que no es de ellos, le van a hacer la vida imposible dentro del Ministerio de Educación, le van a hacer la vida imposible dentro del Ministerio de Salud, dentro del Ministerio de Desarrollo Social, va a ser terrible. Ni que hablar del Ministerio de Género, que bueno, hoy me di cuenta que sirve para algo, no sé, creo que van a repartir toallitas, están con el plan de la menstruación, bueno, en esas cosas está Massina, la gente del Ministerio de Género. Es decir, toda esa gente se juega mucho, entonces ya se están preparando para resistir. Y en esto creo, esto no es información, esto es opinión. Creo que el obispo de la ciudad de Buenos Aires, García Cuerva, Jorge Ignacio, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, recién nombrado, creo que un hombre que es peronista, se sabe, lo nombra Bergoglio, que también es peronista, creo que es para, si viene un gobierno que no es peronista, hablarle de los pobres, maltratar lo que usted de los pobres, te llevas la cara de los pobres. ¿Se acuerdan cómo era antes de este gobierno? Ahora parece que no hay pobres. Porque gobierna el peronismo. Y si gobierna el peronismo, no hay pobres. Y si la iglesia, que tanto hizo para que gane el Frente de Todos, hace lo que hace, no que habla así, generalidades, como el otro día Poli en el Tedeum, hablando generalidades, porque está un gobierno amigo, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos un problema. Y voy a otro tema y después ya voy a charlar un poco de qué está pasando acá en la ciudad de Buenos Aires y qué pasa con qué va a pasar en estos días con varias cosas, pero hoy escuché a Pablo Iglesias de Podemos, un reportaje le hicieron esta mañana, creo que en Radio Con Vos, lo enganché empezado, pero bueno, lo escuché prácticamente todo, y le preguntaron por qué perdió, ¿no? Pregunta lógica, el Podemos desapareció de España, 0,60% es su caudal electoral, 0,60%, unido con Unidas. Y bueno, Pablo Iglesias primero hizo toda una defensa de la izquierda, pero después dijo que estaba muy identificado con el peronismo, es decir, que con la izquierda nada, y menos en España. En España, vos, los que quedan viejos, de mi edad, o más viejos todavía, cuando le hablas de peronismo, es como hablarle de Franco. Es decir, peronismo, ah, Franco, venía Evita acá cuando nosotros teníamos, cuando era, no teníamos ni para comer, venía Evita, se mostraba ahí con esas vestimentas que usabas, con la mujer de Franco, con Franco, le decía que Argentina los iba a ayudar cuando España tenía un régimen fascista. Y después Perón se fue, y se fue a Puerta de Hierro, se fue a España, porque no se fue a Cuba. Nunca vio la posibilidad de irse a Cuba o a la Unión Soviética o a algún lugar que en esa época eran de izquierda o eran países comunistas. No, se fue primero con Alfredo Stroessner, que es el que lo sacó en la cañonera, que era un fascista que gobernó 40 años Paraguay, y después se fue a España, a Puerta de Hierro, y estuvo ahí cómodamente con Francisco Franco durante 40 años, que Franco estuvo ahí 40 años, un fascista, asesino, represor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Podemos, y dijo Pablo Iglesias, dijo que ellos han visto este fenómeno, el populismo, el peronismo, y que es amigo de Cristina y que tienen más o menos la misma ideología. Y pensaban, alguien en España que va a votar a alguien que defienda corruptos internacionales, en España lo tienen re clara, en los diarios está clarísimo. Y en los diarios que responden al PSOE y a la izquierda está clarísimo lo que fue todo este modelo de corrupción del kirchnerismo. Y bueno, dijo eso, yo me acordaba también que apoya a Maduro también, han hecho negocios con Maduro también, ahí, es decir, tienen una idea de la izquierda un poco fallada. Pero cuando le preguntaron por qué perdieron las elecciones, empezó con el tema de los medios de comunicación. Si alguna izquierda, no digo por el caso Podemos, porque la verdad para mí no es izquierda eso. Es un grupo de delirantes que tomaron algo de acá, de allá, y están con, qué sé yo, que creen que las cosas se arreglan con plan platita, todo ese tipo de cosas. Bueno, en España fueron derrotados. A mí no me gusta quienes ganaron en España, pero era evidente que esta gente no podía seguir, esta gente de Podemos, por todo lo que venía haciendo. Y se notaba en España ese descontento. Pero bueno, hablaron de los medios. Yo digo, de ellos no me voy a preocupar. Pero si hoy la izquierda, vamos a hablar de la izquierda que es izquierda, ¿no? Que por ahí sacan pocos votos, pero es izquierda, acá o allá. Si la izquierda sigue pensando que el único problema que tienen para que no lo voten es porque la gente toda, como piensa Pablo Iglesias, que todos los gallegos, digo gallego, aparte me asumo porque mis padres eran gallegos y yo nací acá, pero un año después que vinieron, así que puedo decir gallego porque le decimos gallego, y es más, a mí me dicen gallego también. Que todos los gallegos son boludos, que van, agarran el diario, leen el diario o ven televisión y lo que le dicen lo votan. Que es más o menos la idea que tiene acá Cristina. Está bien, ella tiene la provincia de Buenos Aires, todo el territorio, toda gente que sabe que van a votar siempre el peronismo, lo que diga el peronismo, hay clientelismo, etcétera, etcétera. Pero si el análisis de la izquierda, y dejo de lado a Pablo Iglesias, lo digo por la izquierda argentina, si el análisis es que todo el problema es los medios de comunicación, más allá de la influencia de los medios hegemónicos, hablo de Página 12, hablo de C5N, hablo de Clarín, hablo de La Nación, hablo de AM750, hablo de las 450 radios que hay acá que tiene el gobierno y la oposición, las que se te ocurran, el multimedio de Santa María. Si creen eso, primero se olvidan que tienen más de la mitad de los medios son de ellos, del oficialismo, como pasa también en España, que más de la mitad de los medios están con el PSOE y con Podemos. Si creen eso, y me parece que no están viendo qué está pasando con la izquierda, yo les diría que empiecen a pensar. A Pablo Iglesias no, porque ya está, ya fueron esos pibes, listo. Esos son chicos, son como Kicillof, era Kicillof acá, que siempre terminan igual, terminan cagando a la gente como Kicillof en la Argentina. Estaba en el grupo de tontos, pero no tanto, mandaban a votar a 500 kilómetros en contra de la clase política y después termina siendo diputado, gobernador de la provincia de Buenos Aires, habiendo vivido en la capital. Así que eso, pibe Podemos, es más o menos eso, que eran indignados, qué sé yo, después les empezaron a encontrar el gustito, a tener crédito, a esto, a aquello, se metieron, bueno, Pablo Iglesias fue vicepresidente, qué sé yo, y ahora se les derrumbó todo. Así que eso ya sabemos, pero yo le diría, no sé por qué, se me ocurre, porque por ahí, porque yo he sido votante y seguiré siendo, a veces directamente no voto a nadie o voto en blanco, qué sé yo, pero siempre es más, milité muchísimos años y yo creo que sigo militando, diciendo las que creo que son verdades, en los hechos lo son, por ahí en las opiniones pueden no serlas, pero también es una manera de militancia. Yo le digo, fíjense qué pasó con esa izquierda que era la abanderada de la lucha contra la corrupción. Así me crié yo militando en la izquierda. Es más, yo podría contar cosas terribles, ¿no? De que querer expulsar de un partido a alguien porque usó una credencial que tenía para que no le cobraran un estacionamiento. Así que por ahí era hasta exagerada, pero era totalmente, era la primer bandera de la izquierda, anticorrupción. La segunda bandera, luchar contra el aumento del costo de la vida, la segunda bandera. La tercera bandera, defender los derechos humanos de todos, de todos. Eso era la izquierda, por lo menos en mi país. Y supongo que en España también, en la época de Carrillo, de aquellos, yo creo que nadie hacía conferencias para justificar la corrupción, por ejemplo. Y así podría ser una cantidad de cosas, de listados, de lo que la izquierda abandonó banderas, que las está agarrando cualquiera, lamentablemente las está agarrando cualquiera. Y la gente, que no es tonta, cuando va y ve que tiene la heladera vacía y ve que tiene todos los problemas que tiene acá en la Argentina, y bueno, no puede votar como le quiere hacer votar el gobierno, ideología, ojo con lo que va a venir, que es peor que nosotros. Bueno, en España les ha pasado algo parecido, por supuesto con un mejor nivel de vida, les pasó algo parecido. Pero realmente yo tenía la idea que Pablo Iglesias, un profesor, una persona que había logrado lo que había logrado y que se le escurrió en las manos, él dice que por los medios, porque le llenaron la cabeza a la gente. Y bueno, aparte daba ejemplo ridículo, que decía, los medios dicen que tal es corrupto y la gente sí, lo que pasa es que la gente ve la cosa, se ve, hay muchas cosas que se ven en los medios, por más que los quieran esconder. Y bueno, y termino con una frase de Juan Domingo Perón, que ha tenido siempre grandes censores, como Apoli, qué sé yo, cerraban diarios, etcétera, que Isabelita también lo hizo, que Perón en un momento dijo, con todos los medios en contra fui presidente, y con todos los medios a favor me derrocaron. Y cuando dijo eso, en realmente lo que uno vio es que el peor error que hubo en la historia, el peor error fue que algunos hayan permitido el golpe de Estado. Por eso la izquierda no quería en el 55 que hubiera un golpe de Estado. Por eso desaparecen algunos que peleaban en contra del golpe de Estado. Porque la izquierda sabía que el gobierno peronista ya está, ya se había terminado la época de vaca gorda, es decir, la época del grano y de venderle a todo el mundo hasta grano podrido, es decir, en una patria agroexportadora, bueno, eso se le estaba acabando, y el golpe de Estado, es más, algunos piensan que lo salvó, porque hubiera habido elecciones y hubieran perdido. Y él lo dijo claramente cuando dijo, me derrocaron con todos los medios a favor. Bueno, qué sé yo. Unas cositas de la ciudad de Buenos Aires antes de ir a un tema. Comienzan los aumentos de los colectivos, 8,6%, comienza el aumento del subte. Todo esto entre hoy y la semana que viene, se va a 74 pesos el subte. Los colegios privados en la ciudad aumentan el 11,1%, aumentan el 5,49% las prepagas, la nafta el 4% y los alquileres el 100%. Si esto no es ajuste, si esto no es un gobierno que está en contra de, en este caso hablo de la ciudad de Buenos Aires, pero que está en contra no solo de la ciudad de Buenos Aires, sino de todos los argentinos, el gobierno de la troika, Cristina,

Información de calidad en tiempo real. telam.com.ar. Una voz se hace circuito y el brote altera el orden. Piezas de festejo. Piezas de festejo. 30 años encendido. Ají de las maderas. Cuerpo. Fuga. Chante parlante. Todos queremos llegar a casa. Memoria del futuro. A Bush no le va a gustar. Siempre fui loco. Ojos desatan dientes. ¿Me odias? Encontrá nuestras producciones discográficas en www.fmlatribu.com/discos. Un brote se hace circuito. Fin de espacio publicitario. 88.7 Frecuencia modulada estereofónica. Lo que muchos dejan puede ser también un comienzo. La tribu. Lo que muchos dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 37 minutos. En el día de ayer, asociaciones vecinales y de comerciantes de las comunas 7, 9 y 10 hicieron un acto para rechazar el Metrobús que está llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, el carril único, en realidad, porque Metrobús no es, porque el Metrobús habla de un colectivo especial. Llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Para hablar sobre este tema, estamos comunicados con Jorge Elger, presidente del Centro Comercial Alberdi. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Bien, buenas tardes. Gracias por la comunicación. No, muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, a ver, más o menos lo que está pasando es que se levantó la suspensión que había judicial, ¿no? Y que ya se ha empezado el trabajo nuevamente, ese trabajo que se había parado en el mes de enero, ¿no? Así es. Coincido con tu apreciación primaria recién de que en realidad esto no es un metrobús, es un carril exclusivo de transporte público de pasajeros. Uh-huh. Entonces, ya desde el vamos, si cuando se habla de mejorar el transporte público en la Ciudad de Buenos Aires, sería loable que se hubiese cumplido con los 10 kilómetros de subte por año que se permitieron hace 15 años y hoy tendríamos 150 kilómetros de subte. Claro. Y tendríamos solucionado realmente el transporte público de pasajeros. Pero bueno, pero como el subte va por abajo y no se ve, parece que lo bueno es que se vean las cosas, aunque no sirvan. Uh-huh. Así que bueno, sí, nosotros en el mes de noviembre, cuando nos enteramos de esta idea de hacer el Metrobús en una zona que no lo necesitaba y que iba a perjudicar no solamente al comercio, sino también iba a perjudicar el medio ambiente, porque está planteado pasar por la calle, la avenida Directorio, que es el Parque Avellaneda. Uh-huh. Hemos pedido, a partir de eso, de enterarnos, hemos pedido información a la Junta Comunal. Uh-huh. La Junta Comunal de la Comuna 9, en un principio firmado por 5 de los 7 comuneros, votaron en contra y dos abstuvieron. Uh-huh. O sea que acá no solamente votó en contra del Metrobús los comuneros de la oposición, sino que también lo hizo parte de el uh-huh. oficialismo. A partir de ahí, bueno, comenzamos con una serie de demandas judiciales, sí. Bueno, primero reuniones con los comerciantes, con los vecinos, con los comuneros, y bueno, en el mes de febrero presentamos un recurso de amparo que uh-huh. nos salió favorable, de la jueza Liberatore, sí. Paró las obras, llamó una mesa de trabajo. Igual nosotros seguimos insistiendo en la calle de la obra innecesaria. Y luego de dos sesiones de esta mesa de trabajo, hace una semana y media, la jueza levantó la orden del amparo y salvo en la zona del Parque Avellaneda, donde ahí hay una ley de protección histórica y existe una mesa de trabajo y consenso que debe ser partícipe en cualquier tipo de modificación de la zona, sí. y no llegamos a avanzar con esta mesa de trabajo donde nosotros teníamos una alternativa superadora a esta idea del mal llamado Metrobús. Uh-huh. Así que en el día de ayer, una vez más, tuvimos que salir a reclamar a la calle, a mostrar nuestro descontento y nuestra oposición con argumentos. Esta no es una oposición política, es una oposición a una obra inconsulta, innecesaria y onerosa a las arcas de la ciudad de Buenos Aires, que ese dinero se podría utilizar mucho mejor, tanto en salud como en educación. Uh-huh. Así que volvimos a presentar otro amparo, que estamos viendo si se puede levantar y parar nuevamente las obras, y bueno, estamos en esta cuestión de que no estamos de acuerdo, y aparte planteamos una alternativa. Claro, dos cosas. Una, el problema es solo porque perjudica a los comerciantes de la zona, ahí están instaladas todas las casas de sanitarios, si es eso o hay algún otro problema, y cuál es la alternativa que ustedes proponen. Bueno, son varias las cuestiones. Sí. Podemos decir que por un lado está el tema de los comercios en la zona de sanitarios. Por otro lado está el tema del cuidado del medio ambiente en la parte de Parque Avellaneda. Mm. Y la otra cuestión es que se rompe lo que es el ideario colectivo del barrio. O sea, al aparecer un Metrobús en avenidas de mano única central, lo que hace es generar una barrera visual, una contaminación visual, imposibilita ver claramente de un lado a otro. Uh-huh. Esto por un lado. Y la alternativa que nosotros hemos planteado, que la historia de este Metrobús o de cualquier Metrobús, se habla de que es para mejorar la velocidad de transporte de los pasajeros y a su vez mejorar la seguridad. Nosotros estamos planteando que son avenidas que no tienen traba en el desarrollo del transporte, tanto privado como público, que el conflicto de la avenida Alberdi se da entre Carabobo y San Pedrito, que es una parte angosta, y que no se termina de aplicar una ley que tiene más de 40 años, que es la expropiación de propiedades para ensanchar Alberdi, sí. Que algunas se han hecho, por eso hay propiedades que tienen la línea de edificación retirada de la vieja traza de la calle. Sí, es un embudo ahí, es impresionante. Sí. Yo viajo siempre por esa zona, es un embudo. Se hace un embudo desde Carabobo hasta San Pedrito, pero cuando uno deja San Pedrito, la avenida Alberdi se ensancha, sí, y sí, el tráfico corre fluido. Uh-huh. Si realmente se quiere mejorar el transporte público de pasajeros en la zona, tranquilamente se podría hacer un carril preferencial para el transporte público de pasajeros, uh-huh, por lado derecho, con el mejoramiento del mobiliario urbano, haciendo buenas instalaciones de parada de colectivo, similares a las que podríamos ver en el Metrobús, en el mal llamado Metrobús, donde sea de fácil acceso a las personas con discapacidad. Capacidades especiales, a las personas mayores, a personas con criaturas. Eso tranquilamente se puede hacer por mano derecha, circula el transporte como normal, se puede seguir estacionando y se puede seguir haciendo carga y descarga en la zona de donde está concentrado los comercios ligados a la construcción. Claro. Ahora, mal llamado de sanitarios, pero que hay distintos rubros que se mueven en la zona. Elger, ¿esto se lo han podido plantear a la gente del gobierno, la alternativa, esta del carril para los colectivos que ya pasan? Nosotros tuvimos en las dos mesas de trabajo reuniones que parecían formales, pero parecían más informales, porque el gobierno de la ciudad nunca trajo una propuesta escrita y nosotros en ningún momento pudimos dar una propuesta escrita, pero sí la verbalizamos en las reuniones, en esas dos reuniones que tuvimos. Y de un día para el otro la jueza levantó la cautelar y permite seguir haciendo las obras en la parte del trayecto de transporte, no en la zona de Parque Avellaneda, que ahí está el tema del medio ambiente. Ahora, nosotros sí hemos dado una alternativa de forma verbal, pero no la pudimos hacer escrita porque no se dieron las circunstancias para poderlo hacer. La jueza no terminó de habilitar esa instancia de diálogo. Sí lo hicimos ahora en una segunda presentación, donde pedimos que se vuelva a aplicar el amparo, y ahí por escrito pusimos esta alternativa que fue elaborada por personal técnico, ingenieros en transporte. Por supuesto que tenemos esta visión y tranquilamente, si hay otra alternativa, sentarse a discutir sobre las alternativas que tenemos. Pero es claro que un metrobús en toda esta traza por el carril central en Avenida de Mano Único, lo único que hace es perjudicar no solamente el transporte, sino también el área comercial. Hay que tener en cuenta que en la zona de sanitarios hay más de 400 comercios, que implica más de 2.000 puestos de trabajo que estarían perdidos. Jorge, una consulta, digamos. Hay otros de estos carriles y que en su momento había mucha gente que se oponía. Hablo el de Juan B. Justo, hablo del de Rivadavia. Uno ahora va por Juan B. Justo, va por Rivadavia, habla con los vecinos de ahí y algunos dicen, y yo me equivoqué, me oponía, pero la verdad que ahora nos solucionaron todo el tema de la discapacidad, suben, no tienen problema, llegamos en 20 minutos a lugares donde llegábamos en 40 minutos. ¿Cuál es la diferencia entre esos que han sido, de Rivadavia se quejaban los comerciantes de los costados, ahora está lleno de comerciantes ahí trabajando sin ningún tipo de problema, y en el de Juan B. Justo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de este con esos, para que le quede claro a la gente? Bueno, primero hay que tener en cuenta que una solución en un lugar determinado no se puede traspolar a otro y que sea exactamente de los mismos beneficios. Aparte, obras de estas características pueden ser buenas para un sector y malas para otro. Ahora, en ese análisis hay que ver qué es lo mejor para beneficiar, si es más a la mayoría positivo el beneficio y lo negativo. Claro. Podemos decir que en el Metrobús de la calle Juan B., de la avenida Juan B. Justo, ha sido muy positivo para el transporte público de pasajeros, donde sí se hace el recorrido mucho más rápido. Pero también es cierto que eso implicó la destrucción de un polo comercial como era la de los la venta de muebles. Es cierto, eso es cierto. Pero uno puede decir, bueno, ahí, viendo positivo contra negativo, bueno, ahí sí sirvió el Metrobús. Ajá. Si hablamos del Metrobús de la 9 de julio, también podemos decir que claro, es positivo, porque no ha perjudicado a nadie y ha mejorado el transporte, más allá de otro tipo de discusiones. Ahora, el Metrobús que fue implantado en la Avenida San Martín o en la calle Cabildo realmente ha perjudicado no solamente al comercio, sino tampoco ha mejorado el transporte. Uh-huh. Esta también es otra realidad. Por eso a veces los análisis claro, que hay que hacer con respecto a estas cuestiones no son lineales, no es todo lineal. Y aparte, cuando sí, nosotros hablamos de un mejoramiento del transporte público de pasajeros, en realidad tenemos que tener una visión amplia, no solamente parches en cada una de los lugares. Uh-huh. Si hablamos de transporte público de pasajeros, hay que avanzar realmente sobre la construcción del subterráneo. Claro. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta es, por ejemplo, el ferrocarril Sarmiento, que corta la ciudad en dos partes, donde el soterramiento, como una de las soluciones que estaba planteada, hoy también está cuestionada porque implica un tramo muy extenso para un soterramiento de dos vías únicamente, que ante un siniestro, la mala suerte de un siniestro, la evacuación sería muy complejo. La alternativa que hay para eso, que es un poco más barata, pero mucho mejor, es el tema del tren por trinchera, cómo pasa el Sarmiento en la zona de Almagro, por ejemplo, donde las calles tienen su traza, pero tienen lo que es la barrera. Está muy que claro. Traba sí, tanto, porque aparte la barrera, sí, no solamente se hace larga las esperas, es que también imposibilita una mayor frecuencia del ferrocarril. Claro. Si porque el ferrocarril Sarmiento tendría la posibilidad de tener una mayor frecuencia, pero si tuviese una mayor frecuencia, las barreras estarían siempre cerradas. Por eso es importante encontrarle una alternativa, por ejemplo, al tema de este ferrocarril. Está claro. Jorge, no son cuestiones lineales. Ahora, con respecto al nuestro, al que se quiere poner en la Avenida Alberdi, sí, claramente es totalmente innecesario porque el transporte corre rápido y arruinaría a una zona comercial muy importante. Está muy y claro. Y también cambiaría la fisonomía de todos estos barrios. Está muy claro, Jorge. Para terminar, ¿cómo sigue esto? ¿Qué van a hacer ustedes en estos días? ¿Qué idea tienen? Ayer hicieron esta movida ahí en Mariano Acosta y Alberdi. ¿Qué piensan hacer los vecinos y los comerciantes? Ayer lo dijimos bien claro. Sí. La parte judicial nosotros la vamos a seguir. Sí. Porque se presentó, vamos a esperar que la justicia también determine cómo seguir esta cuestión. Pero por el otro lado, nosotros no vamos a abandonar la calle. Y si vamos a tener que estar todos los días en la calle cortando para que visibilizar el conflicto, lo vamos a hacer. Hoy por hoy, la prensa ha instalado esta cuestión. Es importante lo que ustedes hacen desde los medios, porque aparece sobre la mesa un problema que no es únicamente un capricho político, sino también una necesidad del conjunto de los habitantes de esta zona, tanto en lo comercial como también de preservar la imagen de un barrio que ya tenemos. Está muy claro. Yo le agradezco mucho por esta comunicación, quedó todo muy claro y si hay algo que es clarísimo, cuántas cosas se evitarían si se hubiera cumplido con el tema de los subtes, ¿no? Estaríamos en una ciudad mucho mejor. Muchas gracias, Jorge Elger, muy, muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Jorge Elger, presidente del Centro Comercial Alberdi, bueno, ahí explicando y las diferencias entre este carril único y los otros, que a mí me parece importante eso que ha dicho el presidente del Centro Comercial, que no en todos los lugares es igual la cosa, cuando se ponen este tipo de carriles, mal llamado Metrobús. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un tema del año 1964, lo más escuchado en 1964 era House of the Rising Sun, la casa del sol naciente, el de Animals, y escuche esta belleza. FM 88.7. Prolonga las nuestras hasta el infinito. La tribu. El tiempo es deseo. Encendida.

18 horas 4 minutos. La semana pasada, justo cuando estábamos haciendo este programa, estábamos sacando a una dirigente política y justo nos comentaba en ese momento que había represión en Salta. En Salta los docentes autoconvocados ahora están en la tercera semana de paro, vienen luchando por recomposición salarial ya desde hace como 4 meses, pero bueno, en las últimas semanas estaban de paro y hoy también, y en estos momentos están frente a la legislatura de Salta. Por eso nosotros estamos comunicados con Horacio Barbic, docente autoconvocado. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? Hola. Hola. Ahí se escucha que están frente a la legislatura. Hola. Estamos viendo. Tenemos ahí algún problema, pero bueno, se escuchaba un poco de fondo que están los docentes frente a la legislatura. Bueno, recordemos que después de la represión hubo 19 detenidos, que estuvieron, y es más, muchos están siendo procesados. Nosotros para hoy tratar de hacer esta nota estuvimos hablando un poco con los abogados de ellos para ver cómo estaba la situación. Bueno, recordemos que todo este movimiento se gestó porque el sindicato de docentes de Salta, que responde a la conducción de CETERA, los ha dejado de lado. Entonces, por eso se han autoconvocado. De cualquier forma, lo vamos a confirmar. Estamos tratando de recuperar la comunicación, cosa que está siendo muy difícil y creo que se está tornando muy difícil. Pero bueno, mientras tanto vamos a ir, mientras tanto tratan de recuperar la comunicación, le vamos a ir contando algunas otras cosas. Bueno, ahí ya parece que se reinstaló la comunicación. ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Tuvimos algunos problemas técnicos. Sé que están frente a la legislatura, ¿no? Sí, en este momento estamos organizando una asamblea justamente en el centro de Salta, en la frente de la legislatura. Así que bueno, hay mucho ruido, vas a escuchar de autos, corneta, sí, redoblante, así que bueno, esperemos que salga bien. Bueno, yo contaba un poquito lo que pasó la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, que ustedes estaban en el paro, que siguen, ¿no?, de paro, por tiempo indeterminado, tengo entendido, y que fueron detenidos 19 docentes, entre ellos creo que estabas vos, ¿no? Estaba en el lugar, pero bueno, soy un poquito más ágil, por decirlo de alguna manera, y no me pudieron detener, pero sí fueron 19 compañeros, como vos decís, sí, que estuvieron 20 horas detenidos sin ninguna imputación. Sí. Llamamos automáticamente a unos abogados que son de un grupo que se llama Alfa, que actúan con nosotros y en problemas de movilizaciones sociales y represiones que se dan en estas situaciones, más gente de Derechos Humanos de Nación, que bueno, por suerte empezaron a activar rápidamente, pero no pudieron evitar que estuvieran retenidos ilegalmente toda esta cantidad de tiempo que te estoy diciendo, ¿no? Ajá. Bueno, Horacio, contame cómo vienen estos reclamos, cuáles son los reclamos concretamente, contame eso. Bueno, nosotros empezamos el ciclo lectivo en febrero, y el 27 de febrero presentamos un petitorio con nuestros reclamos salariales y también de mejoras de condiciones de trabajo. No fueron atendidos, entonces en la primera semana de marzo hicimos un paro de 48 horas, en abril un paro de 72 horas, hasta que el 4 de mayo se tiró un paro por tiempo indeterminado, que al día de hoy llevamos 27 días en esta medida de fuerza, y que hasta el momento las puertas de diálogo que se fueron abriendo fueron mediante por intimidaciones de la fiscalía por hacer cortes de ruta. Entonces la fiscalía dijo, bueno, que se sienten las partes y dialoguen, pero no fue por votos propios del gobierno esas mesas de diálogo, así que fueron tensas, y al día de hoy hemos tenido unas 4 o 5 reuniones en este tenor y no tenemos soluciones a nuestros reclamos. Bueno, ¿cuáles son los reclamos concretamente, Horacio? Son 21 puntos que tiene el petitorio, pero se lo resumimos para destrabar el conflicto en el primero, que es el salarial. Nosotros reclamamos el sueldo de una canasta familiar por docente y por cargo. En ese momento era de 250.000 pesos la canasta. Bueno, hoy esa canasta, aplicándole los índices inflacionarios regionales que tenemos, está en 311.000. Así que ese es el reclamo. ¿Qué le ofrecimos al gobierno? Que nos dé un aumento en una sola cuota del 100% y destrabamos el conflicto y seguíamos hablando. Pero bueno, esto nunca fue aceptado y seguimos con el conflicto, porque hay una mesa, la intergremial se llama, que ahí se aglutinan todos los sindicatos, y ellos ya arreglaron un aumento salarial en paritarias, por supuesto a la baja, y es muy diferente al reclamo que hacemos nosotros, los autoconvocados, que es, estamos por fuera de todo gremio, ¿no? ¿Cuánto está cobrando hoy un docente de jornada simple, Horacio? Y un cargo de maestro recién iniciado con la hora ampliada que viene desde Nación, esta famosa quinta hora, está en 171.000 pesos. Si no la tuviese, está en 140.000 pesos. Y un profesor con recién iniciado con 15 horas, 115.000 pesos. Tenemos salarios que están en la indigencia, ni siquiera somos pobres estructurales, así que ese es el fuerte de nuestro reclamo, por supuesto, llegar a no ser pobres y sobre todo indigentes. Bueno, y en esto vos hablabas de la paritaria, la intergremial, que es la que negocia paritaria. Hay un sindicato docente en Salta, ¿no? Sí, son ¿qué varios papel que se sentaron en esta mesa. Tenés el sindicato de técnicos, ADP, que es el que tiene más afiliados, CITEPSA, que es el más nuevo. Sí. Y todos estos sindicatos que arreglaron un aumento en porcentaje para mayo del 12%, junio y julio 11%, pero en base a esos porcentajes del sueldo de diciembre del 2022, con un sueldo de 6 meses atrás. Uh-huh. En esos momentos nosotros jugamos de básico, por ejemplo, 66.000 pesos, y el básico actual está en 89.000. Uh-huh. De arranque estamos perdiendo porque nos están aplicando aumentos en base a un sueldo devaluado. Así que ya arrancamos mal. Nuestra propuesta es liquidame el sueldo con el mes inmediato anterior y con cláusula indexatoria. Ya ahí empezamos a hablar. Bueno, tampoco esto lo han aceptado. Bueno, ¿cuáles son los pasos que van a seguir ahora los docentes autoconvocados? ¿Y si hay otros gremios que está pasando lo mismo o no? ¿O son solamente ustedes? ¿Qué gremios estatales? Bueno, los pasos a seguir, claro, claro. Los pasos a seguir los vamos a definir justamente ahora en esta asamblea. No es para levantar el paro, ni mucho menos, el paro continúa, sino para ver qué medidas de fuerza vamos a tomar. Seguramente serán medidas de fuerza contundentes. Acá en el norte la docencia va al piquete, va a cortar la ruta cuando ve que no hay respuestas. Te repito, hace 27 días que estamos de paro, entonces ya las bases nuestras están muy inquietas. Acá en este momento hay gente de Orán, La Candelaria, de Tartagal, de los Valles Calchaquíes, todos los departamentos están confluidos en esta asamblea y en estos momentos se están haciendo cortes, pero la idea, anticipándote un poco lo que me imagino que va a pasar, es unificar esas acciones e intensificar estos cortes. Por otro lado, lo que vos me decías de los gremios, todos fueron a firmar muy contentos este aumento y no hay ninguno que haya alzado la voz. El que lo quiso alzar fue CITEPSA, este sindicato relativamente nuevo, pero tiene una conciliación obligatoria, como la mesa paritaria estaba abierta, no podían llamar a paro. Intentaron hacerlo y tuvieron que bajarlo por esta conciliación obligatoria que todavía continúa este gremio haciendo unas negociaciones en ese sentido. Así que el día de hoy no hay un gremio que nos apoye. Estos 27 días son hechos pura y exclusivamente por los autoconvocados, sin el apoyo de ningún gremio. Y para terminar, ¿qué pasa con el resto de la comunidad educativa, los padres que se sienten apoyados, los rechazan? ¿Cómo está todo eso? Mirá, nosotros de momento del inicio de este conflicto nos juntamos con el personal de salud, que también está autoconvocado, con ordenanzas, que son los porteros de las escuelas, que también están autoconvocados por la misma situación que la nuestra, los gremios no los representan, y con motivo de estas detenciones que vos me estabas preguntando, fue un antes y después en el conflicto. Se hizo una marcha de antorchas con la noche siguiente a la liberación de los compañeros y compañeras, y fue impresionante, fueron más de 20 cuadras de movilización. Los estudiantes autoconvocados de los secundarios hicieron una marcha de la noche siguiente, igual de espectacular, hicieron un paro estudiantil al lunes siguiente estos chicos, la verdad que nos dieron una demostración de organización impresionante, y nosotros hicimos una marcha provincial al día siguiente que triplicó a estas movilizaciones, fue la más grande que he visto en Salta, y el apoyo de la sociedad se siente justamente en esto. Institutos privados que hoy cerraron, para que te des una idea, que las escuelas privadas nunca se pegan un paro, y acá liberaron a los docentes para que nos acompañen porque hubo una marcha nacional por un paro nacional autoconvocado de docentes argentinos. Así que el nivel de apoyo, por suerte, superlativo. Bueno, está bueno, desde ya, Horacio, te agradecemos mucho por la nota, más sabiendo que estás frente a la legislatura, ahí están reclamando, y no sé, cerrá como vos quieras si te faltó decir algo que pensás que no dijiste. Bueno, primero agradecerte a vos porque el cerco informativo en el interior, imagínate que es muy limitado. El gobierno de Romero reparte el 95% de la pauta publicitaria a los medios que son adictos a él. Y saltar este cerco y poder hablar con vos, ya tuve un contacto con Claudia Corol, a nosotros nos viene pero al pelo esto, porque como te digo, la información para que salga de la provincia es muy difícil. Y ahora estamos notando que sí, medios nacionales nos están llamando y a nosotros nos favorece muchísimo visibilizar lo que está pasando. Así que yo te agradezco mucho y ojalá que podamos tener más contactos como para poder ir relatándote lo que va pasando. Bueno, desde ya sí, vamos a seguir este caso. El gobierno es de Gustavo Sáenz, ¿no? Ahora. Sí, exactamente. Gustavo Sáenz. No quiero dejar de decirte, antes que me olvide, ¿por qué estamos enfrente de la legislatura? Sí. Están tratando una ley que tuvo media sanción ayer, se llama la ley antipiquete, que en Jujuy ya está activa, que es contra la represión de la manifestación, de las manifestaciones populares. Ajá. Entonces estamos muy preocupados, mañana harían los senadores su sesión, entonces vamos a hacer una movilización de todos los sectores sociales, movimientos sociales, y otros sectores que quieran acompañar, y vamos a intentar que esto se frene, porque esto, lejos de ayudar a que se destrabe este conflicto, que no es del sector docente, ya se ha ampliado a muchos otros, se implante esta ley que va a reprimir la protesta social. Hoy vienen marchando los pueblos originarios de Campo Durán, del norte de Salta, vienen acá a la ciudad. Todo movimiento social que proteste, le van a aplicar esta ley antipiquete y nos van a reprimir y meter presos, que... ¿Por qué lo hicieron esta última vez que te conté de los 19 compañeros y compañeras? Por un decreto de Sáenz del 2022, el 91/23. Uh-huh. Ese decreto le da la potestad de poder meternos presos como lo hizo en este día que vos me estabas preguntando. Así que es muy grave. Los fiscales responden al gobernador, los medios responden al gobernador, el ministro de Economía y de Salud salió ayer a los medios a decir que era ilegal este paro. Bueno, estamos rodeados, pero el apoyo popular, por suerte, es fuerte y es lo que nos da fuerza. Está muy claro. Horacio Barbic, muchísimas gracias por esta comunicación. Un abrazo grande. Abrazo grande y gracias por visibilizar la lucha. Muy amable. Bueno, hablábamos con Horacio Barbic, docente autoconvocado de Salta. Ustedes escucharon qué es lo que está pasando en esto que en realidad no tiene aparentemente mucha difusión. Bueno, me disparó, caí al suelo, aquel ruido. Bueno, ahora volvemos a la ciudad de Buenos Aires, lo vuelvo loco a a Franco Cocho Álvarez lo estoy desorientando desde acá. Bueno, vamos a escuchar a los trabajadores de prevención del delito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el lunes hicieron una movida frente al Ministerio de Justicia de la CABA exigiendo pase a planta, salario digno y seguros por el trabajo que hacen. Vamos a escuchar a Belén Mariani, que es la secretaria general de la Junta Interna de ATE Prevención del Delito, y cuenta todo, cómo es el conflicto, todo. Hoy nos manifestamos una vez más por la precarización laboral que venimos sufriendo en el Cuerpo de Prevención del Delito. Ya hace una década que está formado este cuerpo y se encuentra en estas condiciones. Estamos pidiendo recomposición salarial acorde a la tarea de riesgo que llevamos adelante, pase a planta para todos los contratados y un seguro y una cobertura médica que sea la que corresponde a la tarea que estamos realizando. Al día de hoy es nula. Nosotros venimos de presentar varias notas antes de llegar a tener que movilizar sin respuesta. Estamos en estos momentos transitando la nueva gerencia de un ministro nuevo, que apelábamos a que haya respuesta antes de llegar hasta esta medida de fuerza, pero todavía no hubo respuesta. Hay una parte en servicio porque no queremos dejar ni las escuelas ni el resto del orden público sin pero otra gran parte hoy está acá porque tenemos que velar por nuestros derechos. Creemos que a veces es mucho más fácil para ellos invertir en una campaña que sea más gráfica y no justamente en los trabajadores. Querramos o no, somos los que hacemos la gestión en la ciudad verdaderamente. Bueno, esto está pasando, así que hubo paros. Bueno, ahí explicaba bien Belén que cuando hacen paros, lo de prevención, tratan de dejar guardias porque trabajan mucho cerca de las escuelas, entonces tienen que tratar de que no, de que no, la gente no esté descuidada, ¿no? Es la prevención, que tienen una función que es muy importante, casi como la policía. Bueno, ahora vamos a escuchar también algo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires ayer, una fuerte movida frente al Teatro Colón, de los trabajadores del Teatro Colón, porque hacen varios reclamos, y entre ellos también está el de pase a planta, pero que escuchemos atentamente lo que dice Federico Zambelli, que es trabajador, y a Agustina Filippini, dos trabajadores del Teatro Colón. Estamos en Teatro Colón, yo soy escenotécnico del sector caracterización, peluquería y maquillaje. Estamos reclamando una cantidad de cosas, sobre todo que se nos escuche y visibilizar todo lo que venimos reclamando desde hace mucho tiempo, en forma muy ordenada, en forma muy metódica, dentro del teatro. Principalmente, y empezamos por ahí, que haya concursos. Hace muchos años que no hay concursos para los trabajadores de contratados estables, o sea, que están contratados desde hace muchos años, que sean contratos para ellos. Estamos reclamando también problemas de infraestructura, de insumos. A este reclamo se suma el ballet, por ejemplo, porque no tienen puntas y medias puntas. Sabemos que el ballet Caravaggio se modificó porque no tenían puntas y medias puntas para bailar. Y estamos reclamando una cantidad de cosas desde el año pasado. Y creemos que ya esperamos mucho, se nos vienen postergando las reuniones, se nos vienen postergando las resoluciones. No tenemos noticias, no tenemos información oficial, no tenemos respuestas fehacientes de tiempos, de plazos o de modificaciones que haya habido en todas estas resoluciones o en estos tiempos. Lo más importante para nosotros es que se respete el concurso escenotécnico que se venían haciendo en los últimos años. Cada dos años habíamos logrado ese derecho, que básicamente es que el gobierno de la ciudad cumpla la ley de poner a sus trabajadores en blanco, Y hace 5 años que no tenemos concursos, lo cual nuestros compañeros que hacen el mismo trabajo que nosotros somos de planta, pero tenemos muchos compañeros contratados y cada vez se van sumando más, no tienen las mismas condiciones laborales que nosotros. Como bien dice Fede, también tenemos problemas graves de infraestructura en los talleres, tenemos problemas de goteras, de inundaciones, de faltas de vestuario, no tenemos mantenimiento de maquinaria muchas veces. La verdad nos gustaría estar charlando de otra cosa o organizarnos para hacer algo más interesante, pero estamos pidiendo estabilidad laboral. El teatro, que es parte del gobierno de la ciudad, contrata personal permanente durante años que no tiene ninguna posibilidad de ingreso a la estabilidad laboral. O sea, es contrato, monotributo, facturación todos los meses y esa es su situación laboral. Entonces estamos pidiendo que también se asigne una estructura para esos trabajadores que son necesarios para abrir las puertas del teatro. O sea, personal de sala, personal de camarines, personal del Centro Experimental del Teatro Colón. A esta manifestación se sumó no solamente el ballet, sino también las orquestas, el coro y cantantes solistas, como podemos escuchar. Lo que pedimos es que se trabaje, que se resuelva, que nos den respuestas, que nos sentemos a trabajar, que nos den todos estos reclamos, una respuesta a todos estos reclamos que estamos pidiendo, que venimos pidiendo ordenadamente, con el modo de trabajo que ellos pidieron desde el año pasado y lo estuvimos haciendo. Llegamos a un punto en que ante la no respuesta, decidimos salir a la calle, manifestarlo, hacerlo visible. Y que la gente también, la gente que pasa por la calle, la gente que viene al teatro, que se entere. De alguna manera lo queremos manifestar. Bueno, ahí escuchábamos lo que decían los trabajadores del Teatro Colón. Bueno, más o menos así se está trabajando en todos los lugares del Estado, ¿no? La falta de estabilidad es un problema. Y el problema es que a veces le dan estabilidad a aquello que, es decir, que de alguna forma a clientelar se da la estabilidad en el Estado. A veces hay trabajadores que están hace 30 años y siguen facturando, mientras que otros entraron y a los 4 meses, hablo tanto en la ciudad como hablo a nivel nacional, ya están en planta permanente. Es un tema. Habría que igual que revisar todo el tema de las contrataciones en el Estado. Pero bueno, el reclamo era lo que ustedes escucharon y esos reclamos son muy lindos de verlo después, porque está la gente que trabaja, que canta en el Teatro Colón y suelen a veces hasta tocar la orquesta. Bueno, y ahora para terminar, hay un tema que es una pelea de vecinos desde hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires, que son los vecinos Las Mercedes, un barrio que queda en Virrey del Pino, en La Matanza, que es contra la empresa Claucol, porque se ha comprobado, han hecho pericias, han trabajado gente del CONICET, de la universidad, y se ha comprobado que del humo que sale de esas chimeneas de Claucol salen elementos que hacen que la gente se contamine, se contagie y hasta lamentablemente se enferme y se muera. Susana Aranda es una vecina que a su vez es querellante, y el otro día junto con otros vecinos, es decir, ayer junto con otros vecinos, estuvieron frente a la municipalidad de La Matanza para exigir que tomen alguna medida con esta empresa. Bueno, cosa que por supuesto Espinosa está más ocupado en otras cosas, y aparte seguramente algunos problemas que tiene en Puerto Madero, más que en La Matanza. Pero bueno, escuchemos a Susana Aranda. Hoy acá estoy de vuelta en la Plaza de San Justo, enfrente del municipio del señor Fernando Espinosa, para que nos reciba con el secretario de Salud de La Matanza y organismo de Acumar, para que nos diga qué va a pasar con nuestra vida porque después del informe del CONICET, donde se aprobó claramente que estamos respirando sílice en el aire, no se hizo absolutamente nada. Supuestamente para los primeros días de enero tendría que haber estado todo hecho el PRIC de Claucol, pero Claucol sigue trabajando sin haber puesto un tornillo. Y nosotros todavía seguimos con los enfermos, con los muertos, y nada pasó. Ahora, no se puede seguir viviendo así, porque esto matan. Acá no es un chiste. Los vecinos acá, con este día de frío, estamos acá, enfrente del municipio, porque el municipio se niega a recibirnos. Hoy quise entrar a entregar una petitoria y no me permiten la entrada a mi municipio. 47 años de Matancera, no puedo entrar a mi municipio a dejar un petitorio. Por eso, por este medio, si alguien le dice al señor Fernando Espinosa que hay un grupo de vecinos de Virrey del Pino que hace 14 años que está pidiendo justicia para que no nos maten, quiere que lo reciba junto con el secretario o el director de salud y gente de Acumar para saber qué van a hacer con nosotros, porque no es posible seguir respirando veneno, seguir tomando veneno y seguir pisando veneno. Hoy por eso estamos otra vez acá. En el 2016 ya se había hecho este acampe, bueno, hoy igual, pero sin ninguna diferencia. Sigue la negativa y nosotros muriendo. Muchos vecinos de que el 2016 estuvieron acá conmigo, hoy están en el cementerio. Y eso es gracias a la inoperancia política, judicial y todo lo que componen los organismos, que supuestamente esto no debe de pasar. Entonces, acá se está incumpliendo leyes. La ley 11.459, el derecho a la salud, el derecho a la Constitución Nacional, nos negaron todo. Entonces, esa significa la presencia de esta carpa otra vez acá, enfrente del municipio de La Matanza, el partido más grande de La Matanza, donde ahora salen los spots publicitarios diciendo Matanza avanza y a Espinosa le importa a la gente. No es verdad, porque nosotros somos matanceros, somos vecinos de Virrey del Pino y estamos padeciendo la contaminación de una multinacional como Parex Claucol o Sika Claucol, ahora de bandera suiza, con total impunidad, y a nadie le importa. Bueno, acá escuchamos, este es un tema ya de, vienen desde hace muchos años, y ahí decía algo, ¿no? Que hay algunos vecinos que reclamaban sobre esto, que hicieron las presentaciones judiciales y todo, hoy ya no están. Estas son las cosas que a veces parecen pequeñas porque afectan a poca gente, pero es gente que se muere. Así que, aunque sea una persona, siempre es un grave problema. Quiero decir, porque muchas veces no digo, nosotros cuando conseguimos todos estos audios, quiero agradecer, hay notas que a veces las hacemos nosotros y hay notas que tomamos de otros lugares. Quiero agradecer mucho a Barricada TV, fundamentalmente a la Red Eco Alternativo, a ANRED, fundamentalmente a ellos, ¿no? Que son aquellos que a veces siguen conflictos y que nos permite a nosotros tener usar sus audios, bueno, y también a veces socializarlo. Ellos usan las cosas nuestras. Pero bueno, esto no quería dejar de decirlo porque a veces a uno en el fragor se le pasa, o a veces porque directamente los audios son todos hechos por nosotros, pero decir eso, que muchas veces tenemos audios de estas diferentes agencias. Bueno, vamos a ir a un corte y ya entramos en el último tramo con Camilo contándoles, seguramente invitándolos a alguna película o algo que pueda pasar en este fin de semana. Lo que no todos están dispuestos a escuchar, nosotros sí. La tribu. El sonido del deseo. La tribu. Encendida. Encendida. Inicio de

en Salta, de los docentes y la gente que los acompaña, impresionante las movilizaciones que ha habido en apoyo a los docentes. Y bueno, y hablando de docentes, mañana están viajando, viniendo a la ciudad de Buenos Aires, dirigentes de ADOSAC, de la Asociación Docentes de Santa Cruz, que también están de paro, con varios reclamos que le están haciendo a la gobernadora, Alicia Kirchner. Y mañana va a haber una audiencia en el Congreso y van a hacer una conferencia de prensa. Nosotros justo estuvimos charlando, pudimos charlar, Camilo pudo charlar con los docentes, sí. Pero justo estaban viajando, ¿no? Estaban viniendo justamente a la audiencia que va a tomar lugar mañana, estaban en viaje, así que la comunicación era algo muy complicada para claro. hacerlo. Estuvo complicada la otra también comunicación. También, por supuesto, bueno, la convocatoria, recién estuvimos viendo material que nos siguen mandando de allá, la convocatoria es impresionante, hay una enorme cantidad de gente y uno ve estos videos y se sorprende que tenga que ver estas imágenes de esta manera, que no haya ningún... Va, sorprende y no, por supuesto, no es algo que que mismo se habló en la nota, pero que no las veamos por ningún otro lado. Nadie está replicando estas imágenes, es algo como que no está pasando. Claro. Directamente no está sucediendo. Y tenés que directamente hablar con un docente autoconvocado porque no tenés forma de llegar a qué es lo que está sucediendo en Salta. Uh-huh. Es increíble, la verdad que la convocatoria es enorme y más allá de todo, pues muy tuvimos la suerte de poder hacer la nota, de poder hablar con Horacio que bueno, que sí, en este momento aclaró bastante todo lo que está pasando, ¿no? Claro, sí, no solo aclaró, sino que en el contexto complicado de movidas y movilizaciones constantes ante todos los reclamos que están haciendo, ¿no? Y uh-huh. las respuestas que hay justamente que son para avasallar esos reclamos, para llevarlos por delante, para no brindar derechos, y para seguir con un plan de precarización de la docencia, ¿no? Uh-huh. Es algo, es él mismo, y acá también me meto un poco como en el rol de docente o de formar parte de la comunidad educativa. Se supone que dentro de la estructura de la sociedad, el docente no forma parte de la clase media baja, de la clase baja, digamos, ¿no? Y los salarios de miseria llevan justamente al docente, una persona formada, posiblemente los que tenemos que estar mejor formados de todo el país, de cualquiera de las otras profesiones, porque formamos a las futuras generaciones. Nada, tenemos que vivir con salarios de miseria, es así. Por supuesto, hay luchas acá en la Ciudad de Buenos Aires que tienen más repercusión, por obvias razones, pero bueno, es algo que se da en todo el país, ¿no? Y tenemos, en un mismo día, tenemos dos claros ejemplos, tanto con Salta, como lo hablamos recién, como recién contabas también de Santa Cruz. Uh-huh. Es algo que bueno, que parece ya una constante y que inclusive desde el discurso, ¿no? Desde el discurso político, no recuerdo quién fue, creo que Cristina fue en su momento que había dicho que los docentes, bueno, ¿de qué se quejan si trabajan 4 horas, ¿no? Claro. Si son obreros y trabajan 4 horas, bueno, está tienen bien. Tienen tres meses de... Y tienen 3 meses de vacaciones. Cosa que es mentira, aparte, ¿no? Claro, además que es mentira que no son 3 meses de vacaciones y además que ya de por sí un cargo docente implica una jornada completa de trabajo para preparar el laburo de esas 4 horas, ¿no? Claro. Pero bueno, un montón de temas. Me parece que ya se viene denigrando la figura del docente, y que es algo ya con lo cual se siente a gusto la clase política y que inclusive tal vez el que aspira a o el que de alguna manera sigue esa clase política también lo acompaña, ¿no? Habría que ver el papel que han jugado los gremios, ¿no? Para devaluar también la educación, ¿no? Sí, por supuesto, eso, totalmente. Eso también habría que verlo. Una cosita, quiero agradecer a la gente de la gremial de abogados, porque gente de la gremial de abogados allá en Salta, bueno, fueron los que nos consiguieron también que pudiéramos hacer estas notas, porque realmente es muy difícil conseguir docentes de otras provincias, de otros lugares, si son docentes que salen autoconvocados y si no están vinculados a organizaciones políticas. Si están vinculados a organizaciones políticas, enseguida te llegan gacetillas de prensa, el secretario de acá, el docente de allá, pero cuando no están vinculados o no están vinculados fuertemente, más allá que esas organizaciones puedan apoyar las luchas, los paros, etcétera, es muy difícil comunicarse con ellos, ¿no? Así que bueno, agradecemos a la gente de la Gremial de Abogados, al Negro Suárez acá en la Ciudad de Buenos Aires y a Álvaro, el abogado que estaba con este docente, porque hoy están viendo también las causas que tienen los 19 docentes que cayeron presos, cómo resolverlas. Camilo, hoy de Boca no hablamos, juega mañana, juega el martes. Exactamente. Las Gladiadoras siguen ahí, siguen ganando. Las Gladiadoras, sí, están punteras las Gladiadoras. Están punteras. Todavía con Guay Urquiza y pronto, todavía no hay horario para el próximo partido, pero pronto se vienen dos partidos decisivos. Uno entre Guay Urquiza, que viene puntero también, junto a Central, que está tercero, a 3 puntos ahí al acecho. Que Boca en la le fecha ganó 16, claro, lo hablamos la semana pasada, Boca le ganó a Central por 2-0 en Arroyito. Y esto en la fecha 16, ¿no? La que viene es la 15. Y después en la fecha 18, el que puede ser el partido definitivo, el partido definitorio, mejor dicho, del torneo, que es Guay Urquiza Boca. Uh-huh. Que de seguir así, los dos equipos llegarían a la anteúltima fecha con los mismos puntos, ¿no? Ajá. Si siguen obteniendo los mismos resultados. Así que, bueno, interesante. Le ganamos a San Lorenzo el otro día, vimos sí. El partido el domingo, ¿no? Se cayó muy rápido San Lorenzo, sí, venía bueno. Puntero, pierde con Independiente 4-1, 4-2, si mal no recuerdo, y desde entonces no volvió a ganar. Inclusive perdió con Excursionistas 3-0. En la cancha Excursio, que fue el con partido, Boca también, 3-0. Con Boca perdió 3-0 el otro día en Casa Amarilla, el sábado. Y ahora, este fin de semana, a Boca le toca con... Tengo la fecha 16. A Boca le toca jugar con Lanús. Con Lanús. Partido. De visitante. Bueno. Veremos, Lanús en este momento está puesto 19 de 20 equipos. En los papeles ganar. Es un partido accesible, podríamos decir. En los papeles, vos en los papeles, cómo se levantan sí. Las chicas ese día. Y Excursionista juega de local con Guay Urquiza. Vamos excursionista. Y River, no existe en fútbol femenino el River, ¿no? Arrancó más o menos, empezó a levantar los últimos partidos, pegó ya 3 victorias al hilo. Está con 6 puntos, perdón, está sexto en la tabla. Con 24 puntos a 12 de los punteros. Bueno, una sola cosa tiene que ver. Son muy machirulos en River. Ya cuando uno ve lo que le pusieron a la estatua de Gallardo, quiere decir que son machirulos. Y por eso andan mal en el fútbol femenino. Lo dejamos ahí, ¿eh? Muchacho de River, una limita, ¿eh? Ahí. Leí por ahí que lo iban a limar. ¿Eso en serio? Una eso? Lijita. Leí eso, ¿no? Claro. Si es en serio, es muy bueno. Ahora, ya de por sí es muy bueno. Pero, que hayan hecho pero eso. ¿Es el monumento a Gallardo o a Burlando? Sí, decían que se parecía a Burlando y bueno. Y por ahí Burlando es el que arregla para que le cobren siempre penales. Y por eso le hicieron el monumento a Burlando, ¿no? Yo creo que le tendrían que hacer un monumento a los referees porque no hay partido que no le den un penal. Un monumento a los referees. Bueno. Camilo, vamos con lo tuyo que nos quedamos sin tiempo. Sino. Vamos con el cine. En los últimos dos programas hablamos de que no se están dando estrenos comerciales, por lo menos estrenos de cine europeo, ¿no? Algunas películas de género, algunas de autor, que suele ser de lo que hablamos en esta columna, ¿no? Tratamos de darle el espacio a aquellas distribuidoras que traen muchos menos estrenos, tienen una tirada mucho más baja que el resto de las películas. Y en el último tiempo, en las últimas semanas, ya pronto, en la semana que viene, se va a cumplir un mes del último estreno del cual hablamos. Y vemos que durante el mes de junio no va a cambiar esto. Y en julio tampoco. En junio ahora vamos a tener un estreno, de todas maneras, en julio también. Pero de todas maneras veníamos teniendo hasta inclusive a veces dos por semana, ¿no? ¿A qué se debe esto? Y en este sentido vamos a orientar un poco la columna de hoy, que va a ser una columna más reflexiva. De todas maneras va a haber una pequeña recomendación. Vamos a anticipar, vamos a recordarles que hay en cartelera para ver. Vamos a anticipar también qué es lo que se va a venir, porque se vienen cositas también muy interesantes para ver en la ciudad de Buenos Aires. Pero sin ir más lejos, hace un rato también estábamos hablando acá con el amigo Cocho. Se está por ir la mitad del año ya. Estamos a un mes de que la mitad del 2023 haya ido. Eso significa que nos estamos metiendo ya casi en julio, por ende, en las vacaciones de invierno. A medida que nos vamos acercando a las vacaciones de invierno, la cartelera un poco empieza a llenarse de propuestas, podríamos decir, aptas para todo público, ¿no? Para toda la familia. Había producciones argentinas, como por ejemplo Bañeros o Unos Locos No Sé Qué Cosa o Papá Se Volvió Loco o Papá Se Volvió Loco en Miami, que era una cosa así. Bueno, esas comedias se vendían en su momento para toda la familia y se estrenaban en las vacaciones de invierno, ¿no? Dejaron de hacerlas, no sé si por suerte o por desgracia, todavía no procesé no procesé esas películas, pero este concepto de para toda la familia es más o menos lo que termina abarcando hoy la cartelera de cine, ¿no? ¿Y a qué voy con esto? Y acá vamos a analizar un par de números. Porque este fin de semana pasado, que fue fin de semana largo, del jueves 25 hasta este domingo, si tomamos estos 4 días, fue el fin de semana que más entradas se vendió de cine en los últimos 5 años. Estamos hablando de inclusive números prepandemia. Esto nos dice varias cosas. Primero que esa idea de que el cine no va más, de que el streaming es el futuro y el presente, y qué sé yo, primero esa idea afuera. No tiene ya sentido, no es un fenómeno solamente que pasa acá en Argentina. En todo el mundo cada vez se están vendiendo más entradas de cine. ¿Qué es lo que sucede? La gente decide, o el público decide, y vamos a poner entre comillas, decide ver propuestas justamente familiares como una salida, o tal vez espectaculares. Y ahí es donde se abarca una enorme cantidad, o mejor dicho, la gran mayoría de las entradas de cine que se están cortando. ¿A qué voy con esto? Este fin de semana, que fue el que más vendió en los últimos años, se cortaron 1.234.305 tickets. Un montón. 1.200.000 personas fuimos al cine este fin de semana. Ahora, de ese 1.200.000, 532.422 fueron a ver Rápido y Furioso. Y 477.606 fuimos a ver La Sirenita. O sea, más de casi 1.100.000 de ese 1.200.000 fueron a ver nada más que 2 películas de 12 que hay en cartelera. Entonces nos preguntamos, volviendo a las distribuidoras de las cuales solemos traer acá sus películas, ¿no? ¿Qué espacio tienen? En un país que cuenta con aproximadamente unos 1.000, entre 900 y 1.000 complejos de cine, donde se calculan unas 2.000 salas de cine, 563 salas van para Rápido y Furioso, para una película, y 477 para otra película como La Sirenita, ¿no? Tenés más de la mitad de las salas que ya se van en 2 películas nada más. Inclusive, y esto lo podemos trasladar también al cine argentino, ¿no? Porque mañana se estrena una película argentina, Blondie, que es la primera película de Dolores Fonzi. Tuve la oportunidad de verla en el Bafisi. Recomiendo que la vayan a ver la película. La película está teniendo una tirada de marketing bastante importante. Un poco de movida en redes y hay carteles en la calle. Que no se suelen ver, salvo de estas grandes películas, como las que mencioné recién. No se suelen ver, más allá de esas, carteles de, sobre todo, una película argentina en la calle, ¿no? Esta película lo tiene. Si van mañana, por ejemplo, estamos acá en Almagro, tenemos un cine cerca que es el del Abasto, que es a la vez es el cine que más entradas corta del país, tiene 10 salas, es un complejo muy grande. Si van mañana, se van a encontrar con 15 funciones de La Sirenita y con 13 de Rápido y Furioso. Ahora, La Sirenita se estrenó hace una semana y hace dos semanas se estrenó Rápido y Furioso. Blondie, un estreno, una película que va, que se estrena mañana, va a tener 3 funciones. Va a tener, ni siquiera una sala va a tener, y va a tener 3 funciones. Una quinta parte de lo que tiene La Sirenita, por ejemplo. Entonces no hay manera de competir en este sentido, ¿no? Porque después también se entra muchísimo en el discurso de, bueno, pero las películas argentinas no las ve nadie, ¿no? No hay lugar, no se les deja lugar. Ni hablar también con las películas europeas, como por ejemplo El Triunfo. El Triunfo tiene en este momento una sala, hace, si quieren, recomiendo que vayan a ver El Triunfo, aquellos que no fueron todavía. Y en nuestro canal de YouTube pueden encontrar la columna completa de la película en nuestro programa del 10 de mayo. La película tiene una sala, se estrenó en 7 salas en todo el país, nada más que en 2 provincias, y le queda una sala en todo el país, que es el Lorca. Y pareciera que no llegamos a ningún lado, porque a la vez decimos, bueno, pero ahí tienen más salas estas películas porque es lo que va a ver la gente, que es verdad, porque tienen grandes promedios tiene grandes promedios de espectadores por sala, no por proyección. La Sirenita, 1000 personas por cada sala. En una sala de 200 personas y dan 5 o 6 funciones por día, llenás todo el día llenás todas las butacas. Es algo que sí, por supuesto, no sucede con otras películas, pero de todas maneras tendríamos que encontrar una forma en la que no termine todo el mercado o toda la cartelera de cine comercial completamente acaparada por justamente 2 películas, nada más. Digo que hay, o propongo que hay que sacarlas de cartel o reducir sus horarios, no, sí tratar de convivir. En ese sentido, los espacios Inca son muy interesantes. Ahora, no crecen los espacios Inca, inclusive se achican los espacios Inca. Entonces no tenemos lugar para ver un cine, primero argentino, en el sentido de cuidar nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio artístico, y después ver cine que no lo vamos a encontrar en otros lados, que no lo vamos a encontrar en las plataformas de streaming o mismo en los canales por ahí de televisión, en el cable. Entonces me parece que tenemos que tratar de que todo esto conviva, ¿no? Todas estas películas para toda la familia, las películas taquilleras que abarcan muchísimo, desde el marketing hasta en sus propias producciones, hasta en sus distribuciones, a aquellas películas que necesitan un apoyo, necesitan un empujón para llegar a muchos espectadores que tal vez necesitan ver esa película pero todavía no lo saben. Así que si no les damos el espacio, no lo van a saber nunca. De todas maneras, les recomiendo, me queda fuera una pequeñito comentario que quería hacer de Misántropo, pero bueno, durante este fin de semana van a poder ver estas dos películas, van a poder ver, por lo menos por este fin de semana, El Triunfo y Misántropo en algunas salas de la ciudad, películas que mal que mal, o a duras penas, se mantienen todavía en cartel sumando algunos espectadores. Próximamente, si todo sale bien, el 21 les vamos a estar trayendo una nueva película italiana, una fémina, y también vamos a hablar del ciclo de culto del Centro Cultural San Martín, que va a estar proyectando todas las películas de Indiana Jones. Así que un lindo, es una buena oportunidad de ver cine Spielberg, cine del género de aventura con un poquito de ciencia ficción, y por supuesto a Harrison Ford pegando unos tiros y unos latigazos. Bueno, nosotros hoy nos vamos a ir sin música porque no quiero dejar de recomendar algo. Cultura Gerontovida presenta el cortometraje El Reclamo. Esto va a ser el 2 de junio a las 18:30 horas en Cantina 779, Bartolomé Mitre 1745. La entrada sale 1000 pesos con una consumición inclusive. los informes e inscripción en gerontorredes@gmail.com. Bueno, ¿quedó algo? Nada. La semana que viene vamos a volver con recomendaciones buenas, buenas, buenas. Bueno, esperemos que les haya servido el programa. Hoy tuvimos bastantes noticias, bastante información. Estuvimos con los docentes de Salta charlando, con la gente que se opone al carril único en Juan Bautista Alberdi. Así que bueno, esperemos que hoy hayamos cumplido. Nosotros le queremos agradecer a Cocho López, a Franco Cocho López, a vos, gracias Camilo, y nos despedimos hasta la semana que viene. Chau, hasta la semana que viene.